El triunfo del amor. Cuando notó que su estado empeoraba cada vez más, y sintiendo que se aproximaba el momento de su despedida hacia el mundo espiritual, Francisco manifestó su deseo de ir a Asís, su tierra natal. Se acordó intensamente de Clara, de su madre, y de Folly. Se acordó mucho de su padre. Se acordó de todos los frailes. Pensó con gran emoción en Fray Luis, a quien apartó de Asís para atender necesidades en los alrededores de Francia, y no había recibido más noticias. Su cuerpo estaba lleno de llagas, y tenía que ser llevado con mucho cuidado. Para eso, hicieron una hamaca de madera, forrada de hierba, de modo que él pudiese viajar con más comodidad. Los frailes sufrían por el sufrimiento del padre Francisco, que nada reclamaba. Su lucidez era impresionante, y aún le sobraba humor para los juegos, en las líneas de la fraternidad cristiana, y para cantar himnos de alabanza al Todopoderoso. El camino fue largo. El padre Francisco estaba ciego, y tenía viejas enfermedades de hígado y estómago. Los pulmones no eran los mismos, y sufría dolores por todo el cuerpo. El dolor de cabeza no lo dejaba ni un solo minuto. Ya no se alimentaba. Los órganos digestivos se atrofiaron, y el estómago estaba comprimido. Los pies y las piernas se le hinchaban, y la voz comenzó a desaparecer. Entretanto, era de admirar su vigor mental. No se olvidaba de nada, y respondía a todo lo que se le preguntase con precisión y acierto. A su llegada a Asís conmovió a todos, que corrieron para recibirlo, como el santo de la tierra que era. Se formaron filas interminables para verlo y besarlo, como reliquia divina. Pidió con emoción ir a la granja de luz. Partieron, y, antes de llegar al destino, él pidió bendecir a Asís. Como no veía la ciudad debido a su ceguera, hizo en su dirección un gesto lleno de gratitud, por la tierra que le sirvió de cuna, y algunas lágrimas corrieron por su rostro cadavérico. Su bendito cuerpo era solamente un esqueleto forrado de piel, donde la gordura y los músculos se disfrazaban en tejidos sutiles, mostrando que la vida no se constituye en el complejo humano, sino en luz imperecible que se resguarda más acentuadamente en el escondrijo del cráneo. El espíritu Francisco de Asís era un sol aún escondido en los frágiles tejidos de carne, que empañaban su brillo encantador, como un velo pronto a caer. Dentro de aquel cuerpo espiritual estaban acumuladas valiosas experiencias de sucesivas vidas, de las cuales tres se destacan de profeta, de apóstol y de santo. Cuando el cortejo pasaba cerca de un leprosario, y alguien mencionó este nombre, él habló con mansedumbre y alegría: «Hijos míos, yo deseaba ver a los hijos de mi corazón, y como no puedo verlos con los ojos de la carne, quedaría satisfecho en tocarlos y ofrecer mi beso a los hijos del Calvario, donde Jesús se encuentra más cerca de nosotros, por amor a los que padecen». El calendario marcaba la fecha de 3 de octubre de 1226. Se dirigieron al hospital de los leprosos, y cuando Fray Maceu anunció la llegada del padre Francisco, fue una gran alegría. Él deseó y cogió las manos de todos ellos, besándolas con tierno cariño y manifiesto de amor. La hamaca era llevada hasta los catres de los que no podían levantarse, y el padre Francisco los bendecía con toda la ternura. En aquel cuadro de amor, dos de los leprosos fueron curados por el toque del santo. Los labios de Francisco quedaron rojos de sangre de las llagas más pertinaces, y él, en el arrobo de amor, no quiso que limpiasen las marcas de su convivencia con los enfermos de su corazón. Desde allí partieron hacia la granja de luz, cubierta e improvisada como una iglesia en el seno de la naturaleza, dentro de la sencillez y la pobreza que Francisco deseaba. Se acordó de Clara, visualizó su figura, como si estuviese al lado de su lecho, hablándole del amor, de aquel amor que ultrapasa las barreras del egoísmo y de los celos, de aquel amor que supera el de la familia y el de la patria, para solamente concentrarse en el amor universal, personificado por el Cristo de Dios. Mandó llamarla. Sin embargo, ella no pudo comparecer, por motivos que solamente el corazón puede explicar, secretos que se guardan en el tabernáculo del pecho y en los archivos de la conciencia. El sol comenzaba a apagarse en el poniente, cuando el alma Francisco de Asís comenzó a apagarse en el poniente de la vida física, para resplandecer fulgurante en la eternidad. Los frailes, todos de rodillas, cantaban y lloraban por lo bajito, y Francisco ascendió a las alturas. Fray Rogelio vio con toda nitidez al padre Francisco subiendo a los cielos brillando en luces, al encuentro de Cristo. En el mundo espiritual se veían dos alas de espíritus. Eran los más renombrados cristianos primitivos, dando camino a Jesús todo resplandeciente, las manos reluciendo como dos estrellas. Francisco avanzó hacia el maestro, dobló las rodillas de emoción y lloró como un niño. Jesús lo levantó con cariño, y él, apoyado en su hombro, pidió con humildad: «Maestro, si por ventura merezco tu bendición, que ella sea dada a los compañeros que quedaron en el mundo. Ellos carecen de tu ayuda ahora y siempre». Se veían palmas aplaudiendo, y de ellas destellaban luces que se cruzaban en todas direcciones. Y Cristo en el centro, amparaba a Francisco, que lloraba lágrimas de alegría y de nostalgia. En este momento, palpitó en el corazón del peregrino un amor indescriptible. Y él preguntó al Señor: «Maestro, ¿y María, tu madre y nuestra Madre Santísima?». El silencio dominó el ambiente, mezclado con una alegría inexplicable, y Francisco, aún amparado por Jesús y lleno de emoción, la buscó entre los presentes, pero no vio a aquella que tanto amaba. Y recordó fuertemente el momento cruciante del Calvario. Rememoró todo el drama, y, agudizando los oídos espirituales para oír nuevamente, regresó en el tiempo y en el espacio, captando las ondas etéricas que tienen la función de guardar los secretos de la vida. Y vio con alegría lo que fue registrado en el Evangelio y que él mismo escribió, en el capítulo 19, versículos 26 y 27: «Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo amado, dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre». Desde ese momento el discípulo se la llevó con él. Francisco de Asís lloró nuevamente, amparado por el cariño de Jesús, y el maestro, acariciando los cabellos del discípulo amado, como entonces, dijo con profunda ternura: «Hijo mío, aquí estamos esperándote para nuevos trabajos que nos compete realizar. Somos conscientes de que nadie muere, y que nuestro amor debe ser extensivo a todas las criaturas de Dios. Si el verdadero cielo está dentro de las almas en despertar gradativo, ¿cómo sufrir, entonces, por alguien que busca, con indigentes esfuerzos, ayudar en la consolidación de la obra del bien, en los campos del mundo? Amas verdaderamente a quien buscas, y ese amor jamás dejará que la pierdas. Te comunicarás con ella por los hilos del amor, en la más alta precisión, y su imagen no te faltará, danzando en tu mente, como si estuvieses frente a frente con tu corazón. ¿Quién puede afirmar que ella no siente también tu ausencia? Entretanto, procura trabajar más en la obra de Dios, con la fuerza poderosa de la nostalgia que muchos desconocen y desperdician transformándola en pasión. Si verdaderamente quieres estar más cerca de quien amas, transfiere tu amor para Dios, y enseguida busca al prójimo en los dos reinos de la vida. Cumpliste tu deber pisando el suelo terreno, y, muchas veces, con espinas dilacerantes. Renunciaste al confort del mundo, mirando la paz de las criaturas. Gastaste la última gota de energía a favor de los que sufren. Todo eso me agradó mucho, porque dejaste una estela de luz como ejemplo, porque viviste el Evangelio en su más alta función de humildad, de desprendimiento y de amor. Fuiste llevado al mundo en un momento psicológico, entre dos fuerzas de las tinieblas cruzadas e Inquisición para mantener el equilibrio en la educación de las criaturas. Y la marca que dejaste nunca, se apagará en los corazones que buscan el entendimiento. Quedarás en la historia, pero en la historia de los sentimientos, que eleva y que salva. Confundiste a las inteligencias de los sabios, y llevaste a la teología burocrática a pensar. Despertaste la iglesia que estaba siendo de los Césares, para volver a ser la iglesia de Dios. Aunque esa vuelta se demore, lo importante es que venga a resurgir como nació, para la gloria de Dios. Levántate ante tu propia conciencia, donde se encuentra el trono de Dios. Ve y siente lo que aún tienes que hacer, que la pérdida de tiempo nos hace creer en la pérdida de la propia felicidad. Tu gloria será volver a ver a todos tus compañeros de los tiempos del Evangelio naciente, y abrazarlos, en eterna unión de fraternidad, de donde resurgen, en secuencia, los comienzos de nuevos trabajos, en lo que se refiere al bien común. Que Dios te bendiga siempre. Francisco se desprendió de los brazos de Jesús, y salió tocando a todos los compañeros de las dos alas, en estado de emotividad sin registro. Después, pidió disculpas y buscó el cuerpo físico que le sirvió de instrumento en la tierra, y lo vio, rodeado por los innumerables discípulos, que se mantenían en oración constante. Algunos lloraban en el silencio que el dolor del corazón educado podía manifestar. El padre Francisco, empeñado en la fuerza de la gratitud, fue llevado por su deseo a los pies del cuerpo físico que acababa de dejar como ropa imprestable, y los besó conmovido, agradeciéndoles por tanto como sirvieron para andar por los caminos del mundo, en la lucha de llevar el Evangelio a donde quiera que fuese. Besó enseguida las manos que le sirvieron de valioso instrumento para alimentar el cuerpo, para trabajar, para cumplimentar a los otros, para transmitir la fuerza de Cristo en las curas de los enfermos, para bendecir cuando era tomado por la luz de nuestro Señor. Besó su propia boca con ternura y respeto, y en ella dejó dos lágrimas de luz, oriundas del corazón, y dijo conmovido: yo te agradezco, instrumento de luz que me sirvió para transmitir la verdad y que me ayudó a apaciguar. Tú eres la puerta grandiosa por donde la misericordia se manifestó, no por mí, sino por la gracia de Jesús, en nombre de Dios. Y Francisco Espíritu agradecía al Francisco Cuerpo en otra dinámica del verbo. En ese momento, se acordó de dejar una herencia visual para todos sus seguidores de jornada. Miró su figura melancólica por el desgaste del cuerpo físico, al cual aún se hallaba unido por el cordón de vida, e imprimió en su mente poderosa una figura de alegría. Como por encanto, el rostro de Francisco Cuerpo se iluminó. Los presentes, emocionados, admiraron el hecho, considerándolo un milagro más del Padre amado. Nadie más lloró y él, satisfecho, pensando en Cristo, vio que dos dedos de luz desataban los lazos que aún lo prendían al fardo que le sirvió por 44 años en la tierra. Francisco, al levantarse para despedirse de Asís, vio a una mujer envuelta en un gran velo oscuro, llorando, observando que dentro de su tórax latía un corazón de luz, que irradiaba ondas, deshaciéndose en el cadáver. Era Clara. No soportando la emoción, la abrazó y lloró con ella. Se apartó un poco, miró a Clara, y vio en ella a la compañera de otras épocas. Sujetó sus manos, y las besó, dejando en su epidermis, por el beso, una flor de luz, que exhalaba un perfume, cuya fragancia solamente se hace por el amor. Levantó la cabeza, y besó la de Clara, donde brillaba una estrella, de claridades indescriptibles. La santa de Asís sintió la presencia espiritual de su padre Francisco, y habló por el pensamiento, con emoción, donde el alma quebraba el velo que los separaba. Francisco, sé que vives en la eternidad. Por lo que me enseñaste, nada muere, cuanto más el alma, chispa divina, salida de la divina expresión del amor. Tengo confianza en Dios y en Cristo, que estás más cerca de nosotros que antes. Aquí, ahora, oyéndonos y ayudándonos. Qué bueno es tener fe. Ella nos sustenta en los caminos que recorremos. Ella nos ayuda en la gran labranza, donde sembramos las simientes del Evangelio. Trabajo gratificante que nos alimenta y nos llena de esperanzas. Padre Francisco, si por ventura nos escuchas en este momento, oye nuevamente, no nos dejes caer, pues, a veces, sin tu presencia material, nos sentimos débiles, y somos muchas las que dependemos de mucho amor, que no siempre tenemos para dar. Ruega, en el reino en que te encuentras, a Dios por nosotras. Y a Jesús, nuestro guía de siempre, que no se olvide de las hijas e hijos espirituales que aquí quedaron. Ruega también por aquellos que se reúnen alrededor de este cuerpo bienhechor que te sirvió de envoltura y que nos ayudó sobremanera a adquirir las virtudes de Dios. Quería verte antes de cerrar los ojos en la tierra, pero Dios no lo permitió. He de verte, nuevamente, con ellos abiertos en la espiritualidad, vestido de luz, en la luz de Dios. El amor que nos une sobrevivirá a favor de los que sufren fuera de la eternidad. El viento acariciaba el rostro de Clara como si fuesen las manos de Francisco, y ella agradeció al Señor por el premio de la comunión espiritual. Se sentó al lado de Fardo inerte, cerró los ojos en oración, y vio nítidamente a Francisco de Asís sujetándole las manos, ascendiendo al infinito. Y Francisco regresaba a la patria espiritual, recorriendo la senda iluminada por su propia luz, a fin de asumir nuevos encargos, como verdadero preferido divino a operar a favor de las criaturas. Junto con aquellos que colaboraron directamente para el éxito de su misión, así como varios de aquellos que, tocados por su amor, saltaron algunos peldaños en la escala evolutiva, forma una poderosa falange que continúa, en ambos planos de la vida, trabajando por la salvación del rebaño de Dios, principalmente en Brasil, en la preparación de la tierra fecunda, para la implantación definitiva del árbol del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si a él, el apóstol querido, fue dado vislumbrar el futuro de billones de criaturas en la esfera planetaria, concedida por el excelsa misericordia, por coherencia de la suprema justicia, no podría ser otro su amoroso ejecutor. Conviene que quedes hasta que yo vuelva.